tío. Ay, ay, ay, ay. Que no le caiga, que no le caiga. No le caiga. Sí, ah, sí. Cuando pensaba que no quería nada más. Cuando pensaba que va a ser la mía. Uy, que lo diga chata, papi. Las cosas se piensan. Las cosas se piensan. Las cosas se piensan. Si mi cuerpo te extraña, llamo y llamo y no contestas nada. Últimamente ni el licor me engaña. Sí, me otra más. Que a veces me sienta solo. Tú ya pasaste y eso es todo. Tenías oro y ahora tienes lodo. Sí, otra más. Si mi cuerpo te extraña, llamo y llamo y no contestas nada. Últimamente ni el licor me engaña. Sí, hiciste conmigo y recuerda, te probaste el instinto. Y si piensas que me haces falta, tengo alguien que araña mi espalda. Quédate con aquel que te engaña, gata. Aquí no vengas por nada. ¿Cuántas veces me puse a pensar que no era bueno? ¿Cuántas veces pensé en el final de este cuento? Miles y miles de veces probé tus movimientos y al final me tomaste por los cuernos. Y no te equivoques, aquí no hay más que recuerdo. La vida sigue igual y ahora es mi momento. Espero que la vida a ti te pueda perdonar, mientras que el bartender me sirve otra más. Llora, llora. Llora por mi beso, llora por mi recuerdo. Llora, llora. Ya va, ya está, yo te quiero lejos. Si no estás en mi cuerpo te extraña. Llamo, llamo y no contestas nada. Últimamente ni licor me engaña. Sírveme otra más. Y a veces me sienta solo. Tú ya pasaste y eso es todo. Tenía solo y ahora tienes. Otro que respira contigo, no cuentes, ya no cuentes conmigo. Tristemente cambio, olvido tu mirada, pero no puedo más. Siento que no puedo, muero. Quiero parar y comenzar un nuevo juego y terminar con tu triste recuerdo. ¡Me engañas!